Hablábamos ayer de la Pascua de Resurrección que ha vivido Cristo, del nacimiento de una vida nueva que recibimos de esta resurrección por medio del bautismo, como Él nos mandó, como Él hizo con sus discípulos. Estamos en este tiempo de Pascua, hemos terminado la Cuaresma, es un tiempo fuerte, marcado por la perspectiva bautismal. Es el tiempo en el cual podemos celebrar la Pascua de Jesús, como Él pasó de la vida a la muerte y de la muerte a la resurrección. Y así renovamos este hecho en la vigilia pascual que celebramos al amanecer de este domingo antes de ayer, para poder alcanzar las promesas bautismales, renovándolas firmemente. En cambio, hay una multitud de personas en Europa y en otros continentes y en otro continente americano que están haciendo una intensa campaña para la apostasía, que intenta desarraigar nuestra fe. Es todo un movimiento muy complejo que tiene distintas raíces para negar que el hombre pueda creer, que el hombre pueda tener eternidad. Hemos finalizado la Cuaresma, es un eco de la antigua preparación de los catecúmenos, de los que se preparaban para recibir en la noche de Pascua el bautismo, la iniciación cristiana. Era como la culminación de un largo periodo preparatorio del catecumenado, y para nosotros debería también ser algo así, una especie de catecumenado para que recobremos en cada Pascua, en cada celebración anual de la Pascua, una vida con actualidad en nuestra conciencia de que somos bautizados y merced al bautismo somos cristianos, renovamos la presencia de Cristo en este mundo. Ahora bien, en este contexto de la Pascua, de la resurrección de Cristo, de la vida nueva, nos sorprende cómo una campaña estructurada, organizada mundialmente, ha llegado también aquí a la Argentina, a Buenos Aires, a La Plata, a Córdoba, promovida por medios electrónicos para que los hombres opten por apostatar colectivamente de su bautismo, de este signo de que ellos son cristianos. Esto quiere decir que están invitando a quienes se consideren excatólicos o a quienes quisieran renunciar a la fe católica a presentar en la diócesis o en la parroquia donde fueron bautizados una carta exigiendo que se retire su nombre de los registros bautismales. Terrible, borrar su condición de cristianos. Ya hace muchos siglos, en el siglo IV, Juliano el Apóstata, que había sido bautizado, sin embargo, los sacerdotes de Zeus le pidieron, una vez que apostató, que renegó del catolicismo, los sacerdotes le pidieron que recibiera un nuevo bautismo, y entonces mataron una cantidad de bueyes y lo bañaron en la sangre, lo pusieron adentro en una pileta con la sangre de los bueyes para poder borrar el agua del bautismo. Y Juliano no cambió, solamente fue apóstata, como hacía rato que había determinado serlo. Por supuesto que el bautismo es imborrable, y también el acta de bautismo que está en los libros es imborrable. Lo que se puede llegar a hacer es anotar al margen del acta, así como se anota el casamiento, la confirmación, se puede anotar que esa persona apostató formalmente, expresamente, de la fe católica, y hay un procedimiento ordenado por el derecho canónico para establecer esa decisión. Pero lo que nos interesa compartir hoy es que qué tipo de pensamiento, qué tipo de ideología hay detrás de esta campaña que nos invita a apostatar, que aparece con toda claridad en la propuesta, que está muy inteligentemente armada. ¿Quiénes son los que promueven estas campañas? Dice la convocatoria que son agrupaciones y movimientos de derechos humanos, movimientos sociales, otros, ciertos movimientos de trabajadoras y trabajadores, movimientos de mujeres, activistas de movimientos de diversidad sexual, feministas, ateas y ateos, personas que trabajan, dice el texto, y que militan y resisten a todo discurso y operación de la dominación sobre nuestros cuerpos, nuestros pensares, nuestros sentires y nuestras prácticas cotidianas de liberación. Todos ellos se oponen a la ordenación pastoral para poder liberarse de este símbolo de la fe cristiana, y entonces la campaña es: no en mi nombre, no me nombren como cristiano, no me tengan como cristiano. ¿Y qué es lo que les molesta especialmente? El haber sido bautizados, porque podría ser el caso de un cristiano al que lo han bautizado y no ha recibido una educación cristiana o que perdió la fe, pero no. Lo que quieren en realidad es protestar contra la presencia pública y cultural de la Iglesia. Lo que les molesta expresamente a estos movimientos es que la Iglesia tenga todavía arraigo en el pueblo argentino. Pienso que las formas diversas de piedad popular les resultan insoportables en la actitud sencilla de aquellas personas que a lo mejor no han recibido una altísima instrucción y sin embargo tienen una concepción bíblica del hombre y saben muy bien de qué se trata, tienen un sentido cristiano de la vida. Aquí lo que molesta especialmente es que la fe se haya hecho cultura y lo que se intenta es desarraigar la fe de la cultura que vive la gente. Me parece que para nosotros esta campaña tiene que ser un estímulo, una especie de acicate para la renovación de nuestra fe cristiana, no solo individual, íntima, sino de proyección a la vida concreta, social y en sus expresiones culturales. Pensemos todo lo que se puede hacer acerca del bautismo de los niños, cómo establecer una mayor pastoral del bautismo, que implique el acompañamiento a los padres que bautizan a su bebé en estos años hasta que el chico vaya a la parroquia a recibir la catequesis para completar su iniciación cristiana y acompañarlo en su adolescencia, en su juventud, para que todas las teorías y todas las campañas anticristianas, si Dios no existe, gocemos de la vida, como dicen los carteles de los colectivos europeos, que todas las campañas que se pretenda hacer contra la fe, contra el cristianismo, no tengan asidero en la vida de nuestros chicos y de nuestros jóvenes. Pensemos lo que podemos hacer en nuestras parroquias, en nuestros colegios, y también qué podemos hacer para recuperar esa conciencia de que por el bautismo somos testigos de Cristo y debemos manifestar nuestra fe en la vida de cada día sin necesidad de acciones extraordinarias, sino en la trama cotidiana de nuestra vida, para robustecer nuestra conciencia de ser bautizados y dar gracias a Dios por haber recibido este regalo de la gracia bautismal que nos hace cristianos y miembros de la Iglesia Católica. Hay mucha gente resentida, hay muchos que han fracasado en su existencia, hay algunos que fueron educados en el rigorismo del cristianismo por sus padres, por sus abuelos, y ahora quieren liberarse. Que Dios los proteja. Nosotros hemos sido bautizados en la resurrección, en el amor de Cristo, en el encuentro con un Padre Celestial que nos da la libertad de vivir como hijos de Dios y nos ayuda a interpretar este mundo. La campaña de la apostasía, de borrarse de los libros de bautismo, es simplemente una agresión más contra la vida de la Iglesia, contra los miembros que han sido infectados por el dengue de la incredulidad, de la apostasía, de la desgracia de no haber encontrado el sentido a la existencia y de no poder encontrar la paz y la felicidad que da el ser hijo de Dios y hermano de Jesús.